¿Cuál es tu estación favorita? La mía, la primavera. Pues la mía, la estación del ahorro. ¿Y cuándo es esa? Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en BP ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro! Promoción válida en Península. Infórmate en bppremierplus.es. En BP no renuncias a nada.